El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23. La vida nos pone muchas veces frente a encrucijadas. Nos enfrenta nuestros intereses actuales del día a día contra nuestros ideales. Muchas veces aceptamos un arreglo porque creemos que la distancia que nos separa del ideal es inalcanzable. Y sin embargo, pareciera que no nos damos cuenta de que estaba equidistante de nuestro punto actual, pero hacia abajo. Tampoco notamos que funciona como un efecto dominó. Y ya que no luché esta vez por aquel ideal, cada vez queda más lejos. En una semana como esta, hace varios años, se levantaba Túpac Amaru, un indio cusqueño que se animaba contra el poder del imperio más grande del planeta y abría las puertas grandes de la dignidad de la rebeldía. Varios años después, un poeta que nacía en una semana como esta escribía: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y acomete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerda y vocifere, vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Buenos días, otra nueva emisión del programa En la Banquina, en la FM 105.7, nuestra vía de comunicación, el 4724-3269, labanquina@gmail.com, y la página web es www.la1057.com.ar. Hacemos el programa Felipe Deslarmes y Diego Vidal. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Diego? Más o menos. Una gripe aquella. Sí, ¿no? Estos días, que un día calor y otro día frío. Y los años que hace que no me agarro una gripe, ¿no? Ok. Bueno, vamos con las tapas. Vamos con las tapas, dale. Empecemos con Clarín. Para Clarín, el título principal es: Palermo armó su fiesta y la de Boca. Después hay tres noticias secundarias. Una es Fuerza Gustavo, respecto de que se cumplió un año desde que Cerati entró en coma y recibió miles de mensajes de aliento en la web. Por otro lado, ratificó Brasil las trabas para los autos argentinos, un tema polémico, sobre todo el enfoque que le está dando Clarín a este tema. Y por otro lado, el jefe del FMI busca zafar del escándalo. Esos son los temas principales de Clarín. La Nación, en su tapa de hoy lunes, por supuesto, coincide prácticamente con Clarín en los titulares, el triunfo de Boca sobre River de ayer en el Superclásico. La noticia también de la prisión, el arresto, en realidad todavía tiene que ser juzgado el jefe del Fondo Monetario Internacional, el socialista Kahn, que bueno, es complicado también, porque no solamente por la acusación de delito sexual, sino que además era el candidato opuesto para ganar a Sarkozy en las próximas elecciones presidenciales en Francia. Me parece que ahora, bueno, los socialistas van a tener que buscar otro candidato. Llama la atención, ¿no? Socialista y presidente del Fondo Monetario Internacional. Sí, otro, ¿no?, título que para la nación es casi tan importante como el triunfo de Boca ayer, es: intenta frenar el alza de la carne con más trabas a las exportaciones, titula la nación. También dice: inquietantes guerras de la presidenta, una columna del Diario de la Nación, debe ser por el discurso de Cristina Fernández la semana pasada en José Paz. También recuerda el año del ACB sufrido por Gustavo Cerratti. Y están viendo de sacar un scoring que protege a los choferes, ¿no? Ese tema de sanción por punto a los que manejan mal, justamente los choferes. Pero bueno, parece que todo tiene que ver con Moyano hoy. Para Nación y Clarín debe tener que ver con Moyano. Vamos a página 2. El tema principal está entre comillas, dice: tenés que saber que tenés tus padres y que no te abandonaron. Se refiere a una declaración de Paula Logares, que fue la primera nieta recuperada, con quien se utilizó el análisis de ADN. Tras un trabajo personal casi detectivesco, dice página 12, su abuela Elsa la localizó en 1982 en poder de un represor, pero recién en 1987 pudo recuperar su identidad. Contó su historia y dio un mensaje para otros chicos apropiados. Después tiene algunos temas menores, como el tema de los socialistas franceses en crisis y una lucha campesina sin fin, respecto de que en el país hay más de 800 conflictos entablados por la posesión de tierras. Este tema está basado en una investigación que está llevando adelante la Universidad Nacional de San Martín sobre temas de la tenencia de la tierra, sobre la conflictividad de la tenencia de la tierra, que cada día salen más a la luz los conflictos que subyacen en el fondo de la patria, no solamente los CON, sino también los campesinos más chicos que están sufriendo algunos persecuciones judiciales, ¿no? En estas provincias donde la política funciona como la era feudal. Bueno, nos vamos a Crónica. Bueno, Crónica es deportivo, todo en azul y amarillo, la foto de Palermo, toda la tapa prácticamente, gritando el gol que le hizo ayer a River, y diciendo soñade. Bueno, hay una frase de Falcione que prefiero no decirla por la duda, genera algún escosor. Sí, un problema. Y después todo fútbol, el triunfo de Independiente, la caída de Vélez, el debut de Tinelli, que no es tan deportivo, pero bueno, ya es un deporte lo de Tinelli. Ya es un deporte nacional. Esa fue la etapa de Crónica. Para Diario Popular, el tema sigue siendo Boca, el triunfo de Boca, lo titula como héroe y villano, con respecto al gol que hizo Palermo. Los otros temas son: Lanús venció 3-2 a Vélez y abrió el Clausura. Por otro lado, entre las llamadas que tiene al costado del diario, están: la mamá de Cerati espera que despierte, hay menos patrulleros por la falta de gasoil, hoy láminas de Titán del CNS. Esos son los temas principales para el Diario Popular. Bueno, vamos al cronista comercial. El cronista comercial es de Narváez también, ¿no? Sí, pertenece al grupo Recoletos, que es de Narváez. Qué bueno que le queda Recoletos, ¿no? Bien conchetón. No, bueno, son coherentes igual. Son coherentes. Y Macri falta que se pegue también. Bueno, la cabeza del cronista, de la etapa del cronista de hoy, es la detención del jefe del Fondo Monetario Internacional, que habíamos comentado antes. Después, en gran título llamativo, ¿no? Por la tensión entre Moyano y el gobierno, la UIA posterga ronda de diálogo con la CGT. Sin embargo, yo escuché Mendiguren hablando muy bien del discurso de Cristina, de la política del gobierno. A lo mejor tienen otros informantes, el cronista, que le dicen las cosas a ellos que a nosotros no. Claro. Y bueno, después habla de los asalariados solo usan 20% de su ingreso para pagar crédito. Debe ser un pecado para el cronista comercial eso, ¿no? Que haya que poner nada más que el 20% de tu bolsillo para pagar un crédito que hayas sacado. Y después, en el 2011, el país volvió a ser un importador neto de nafta, dice el cronista comercial. Y a lo mejor no aclara, ¿no?, que a veces tiene que ver mucho los socios de Narváez con este tema de la falta de nafta y los conflictos en el sur con los petroleros, porque justamente la esposa del secretario general de los petroleros va de candidata de vicegobernadora en la provincia de Buenos Aires con Narváez. ¿No? Esas casualidades permanentes que tiene la política argentina. Tal cual. Esto fue el cronista comercial. Saludos, don Francisco. Ámbito financiero del Grupo Olmos dice: antes del jueves, cuando se reúnan los consejos del PJ, Moyano pretende una tregua pero con condiciones. Ese es el gran título de Ámbito Financiero. Después señala que caen 41% transferencias al exterior de empresas, el BCRA las restringe. Por otro lado dice, serio, dos puntos, Dilma, y entre paréntesis, que no es Lula, estudia trabar otros productos argentinos. Polémico Ámbito Financiero. Cuando justamente hoy se estaba aclarando que el superávit comercial que tiene Brasil con respecto a nosotros no justifica de ninguna manera las medidas que han tomado. Pero también hay que tener en cuenta que tanto Brasil como Argentina pelean contra cooperaciones industriales y económicas muy fuertes, ¿no? Las corporaciones empresariales del pueblo de Sao Paulo son muy fuertes y a veces imponen su política o la fuerzan estas situaciones. Yo creo que en algún momento esto se va a resolver con una reunión entre la presidenta Cristina Fernández y Dilma Rousseff, y que todo esto es petardo, porque no olvidemos que también medios como incluso Ámbito Financiero hacen un jueguito para las empresas, ¿no es cierto? Y acá me causa gracia el título de Ámbito Financiero sobre el presidente del Fondo Monetario Internacional que está arrestado por acusado de... Porque dice, Strauss-Kahn sigue preso, el fondo pide un rescate. Buah, estás en el horno, Strauss-Kahn, porque todos sabemos cuáles son los rescates del fondo. Así que, hermano, cepillo de diente, cigarrillo y preservativo por la duda. Vamos con Tiempo Argentino. Para Tiempo Argentino también el tema es el superclásico, y dice, el superclásico fue de Boca y de Palermo. Por otro lado, los otros temas son, vuelve Tinelli, denunciaron al ministro de Hacienda Pro, el titular del Fondo Monetario Internacional sigue preso en Nueva York, y un título que me parece interesante remarcar, y es, para 6 de cada 10 argentinos su situación mejoró. Un tema que el resto de los periódicos parece ignorar. Bueno, ya cada uno tiene su visión. Vamos a ver cuál es la de Buenos Aires Económico, que no vamos a tocar el tema este hoy. Hoy vamos a hablar con gente tarde, del BAE. Del BAE, con gente de los trabajadores del BAE, ¿no? Que están en conflicto y muy serio. Dice Buenos Aires Económico, la Argentina intentará destrabar la diferencia comercial con Brasil. De alguna manera, el BAE lo que hace es echar un poquito de paño frío sobre esta situación que todos los demás medios lo ponen como una catástrofe. Uh-huh. Después sigue con el escándalo del presidente del Fondo Monetario. Muy abajo el triunfo de Boca sobre River. Bueno, tengamos en cuenta que Buenos Aires Económico no es un periódico o un diario que se resalte mucho por su cuestión deportiva, ¿no? Hay un tema que sí pone en tapa el BAE, que no lo he visto en ningún otro, que es una decena de palestinos muertos al querer ingresar en Israel. Esto fue durante el fin de semana pasada. Uh-huh. Palestinos estaban conmemorando una nueva fecha de cuando en 1948 se creó el Estado de Israel y fueron desplazados. Y el gobierno israelí respondió matándolos. O sea, es la única referencia en todas las tapas, así concreta como título, a esta nueva masacre que hace el ejército israelí y que, bueno, como siempre queda impune, ¿no? Estamos en La Banquina hasta las 11. La vía de comunicación es el 4724-3269 o www.la1057.com.ar. Podemos ayudar, todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedas acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria, una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave, abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín en el año del Bicentenario Argentino. Internacionales, para saber lo que pasa en el mundo. Bueno, hoy el tema internacional que nos toca está aquí nomás, cruzando el charco, en la vecina orilla. Esta semana en el Congreso Uruguayo, la Cámara de Diputados, va a tratar el proyecto de interpretación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, así se le llama lo que fue la amnistía otorgada a los delitos de violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya, y que ha generado un debate muy fuerte en la sociedad uruguaya y hacia el interior del Frente Amplio, porque justamente es un sector grande del Frente Amplio que impulsa anular esta ley, que fue aprobada por una, hace unos años fue aprobada por una consulta popular, luego en la última elección presidencial en Uruguay también, en la que ganó José Pepe Mujica, también hubo una consulta donde se ratificó la voluntad popular de no tocar la ley de caducidad, pero sin embargo el Frente Amplio insistió y ahora este jueves debería tratarse. Y hubo un pedido internacional de que se haga ese juzgamiento, que se anule la ley de caducidad. Sí. Yo creo que también hay un tema que ahora lo vamos a poder aclarar, que estamos en comunicación con Roger Rodríguez, este periodista, colega de Caras y Caretas de Montevideo, que lleva muchos años trabajando este tema de derechos humanos y sabe bastante de lo que está pasando hoy en Uruguay con el tema de la ley de caducidad. ¿Qué tal? Buen día, Roger. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, nada, acá estamos viendo que parece un tema muy complicado, ¿no? Sobre todo para la izquierda uruguaya, el tema de un sector que, empezando por Mujica, que no quiere que se toque la ley de caducidad, y otro sector, el Frente Amplio, que ha impulsado revisar esa ley, ¿no? Hay toda una, digamos que creo que hay una parte media confusa en el asunto, porque los medios de comunicación siempre juegan. Uh-huh. En primer lugar, lo que hay es un mandato programático. El Frente Amplio en las elecciones de 2005, cuando ganó Tabaré Vázquez, en su programa de gobierno excluyó específicamente tocar la ley de caducidad. Es decir, Tabaré Vázquez, aunque hubiera querido tocar la ley de caducidad, no podía por mandato programático. Era su plataforma de gobierno, su propuesta electoral. Ajá. En cambio, en el 2009, cuando las elecciones por las cuales gana Mujica, el programa de gobierno del Frente Amplio había cambiado. Un congreso del año 2008 estableció que en el programa de gobierno se incluyera esta vez la anulación de la ley. Por lo tanto, cuando el 25 de octubre de 2009 no se llega a una reforma constitucional por la cual el voto rosado intentaba anular la ley, el mismo momento y el mismo soberano pueblo le dio la mayoría parlamentaria al Frente Amplio con un programa de gobierno que establecía anular la ley. Ese programa de gobierno a su vez fue nuevamente refrendado cuando en el balotaje Mujica asume la presidencia, gana la presidencia. Por lo tanto, hay toda una confusión en cuanto a qué voto o qué no dejó de votar. El plebiscito del voto rosado no tenía contrincante, peleaba contra todo el padrón electoral, y eso también es una diferencia con lo que ocurrió en el 89, cuando el voto verde no le ganó al voto amarillo. Acá había solo un voto para tratar de anular la ley. El resto de los votos, los que se abstuvieron, los votos en blanco, los que no querían votar o los que no sabían siquiera o no les ensobraron la papeleta, no votaron. Por lo tanto, digo, en la parte esa, digamos, de la votación, hay dos, dos posiciones y dos formas de ver la cosa. Por lo tanto, ahora lo que está ocurriendo es que el Frente Amplio llegó a la instancia en la cual sus organismos de gobierno establecen anular la ley. Y esto es fundamental en esto lo que ocurrió con el caso Helman. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que la ley de caducidad está en contra de los convenios internacionales a los cuales está suscrito Uruguay, quedó mandatado el Estado uruguayo de anular la ley. Y ahí surge un intento por parte del canciller Almagro de encontrar una vía, un proyecto de ley interpretativo que ha dado vueltas de una forma u otra hasta llegar al Senado. Semanas atrás, cuando ese proyecto de ley llegó al Senado con algunas reformas, fue votado por los senadores del Frente Amplio con una discusión muy fuerte, en la cual hubo un mandato, los senadores fueron mandatados por la organización política y por lo tanto se aprobó la anulación. Ahora está pasando lo mismo en la Cámara de Diputados, pero como en todas estas instancias siempre hay idas y venidas, discusiones, jugadas de la oposición, jugadas dentro de la interna del Frente Amplio, porque es un tema muy delicado, bibliotecas de los legisladores, bibliotecas de los constitucionalistas. Lo cierto es que el próximo 19, probablemente, luego la resolución del plenario del Frente Amplio de este sábado, va a estar anulándose la ley de caducidad en forma definitiva. Vendrán otras instancias, vendrán otras posibilidades, hay algunos que quieren promover un referéndum para que eso quede saldado a nivel de el soberano pueblo, hay otros que consideran que eso va a implicar pedidos de inconstitucionalidad por parte de los defensores de los criminales de lesa humanidad. Es toda una gran discusión, pero que en el fondo de la cuestión sigue poniendo el tema de los derechos humanos y la existencia de una ley que durante 25 años lo que ha generado es impunidad en el país. Roger, te habla Felipe Deslarmes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Hay un tema que me gustaría hablar sobre esto que estás diciendo, y es, en un momento se habló, el presidente de Pepe Mujica habló de que estábamos en una encrucijada de los derechos humanos, y en algún momento se habló, incluso el semanario Brecha lo señala como habla del costo político importante cuando se pasa por encima de la voluntad popular. ¿Qué pasa dentro del Frente Amplio y cuáles son los riesgos políticos respecto de abordar este tema que trae tantos conflictos? Y que por otro lado, el único partido que se animaría a plantear la lucha por los derechos humanos es el Frente Amplio. Los blancos y los colorados ni por casualidad abordarían ese tema. Sí, es probable que no lo aborden en materia de la ley. Hay blancos y hay colorados que obviamente van a respetar los derechos humanos. No son todos ellos, fascistas o defensores del golpe de Estado o algo por el estilo. También hacen su juego de oposición y tienen que perfilarse. Dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio, no hay un sector que considere que la ley de caducidad deba existir. Todos los sectores. El tema, están en contra. El tema es cómo se anula y en qué oportunidad política se anula. Y ahí es donde hay diferencias. Hay quienes consideran que luego de dos plebiscitos realizados sobre el tema, este tema debería encontrarse un mecanismo de burlar la ley, aunque esa ley quede colgada, en forma, aunque esté desnuda, colgada dentro del orden jurídico, y en definitiva el tema de los derechos humanos se siga investigando y se siga condenando a los responsables. Hay otros que consideran que con esa ley, y en eso yo estoy de acuerdo, se mantiene una cultura de impunidad dentro del país, una institucionalidad de la impunidad que no le hace bien a la democracia y que no permite que se salga de una larguísima transición de la dictadura a la democracia, porque esa ley está marcando un sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esa es la discusión de fondo. Hay sectores que luego tienen sus perfiles, sus intereses, sus historias. Hay gente del MLN Tupamaros, que fue guerrilla en los años 60, que fueron detenidos en el año 72 y salieron luego de la dictadura. Esa gente no tiene una percepción real de lo que fue la dictadura para un conjunto de militantes de otros grupos políticos. Hay otros grupos políticos como el Partido Comunista que tuvo un gasto humano muy fuerte en la lucha contra la dictadura y tiene víctimas una cifra de víctimas impresionante en relación a lo que es Uruguay. Claro. Todo es, tiene que ver, digamos, con, también con una percepción de hacia futuro de qué es y cómo debe ser la organización del Frente Amplio. En estos momentos el Frente Amplio tiene un plenario, que es su órgano principal, conformado por representantes de los grupos políticos, 30 y pico de grupos políticos que integran el Frente Amplio, algunos que no están en la mesa política, que es la coordinadora cotidiana, digamos, de la organización, y los grupos de base, es decir, representantes de los comités de base, que es son organizaciones que hoy por hoy no tienen, digamos, la convocatoria popular que antes tenían y no están integrados por la mayoría de los ciudadanos del barrio, sino que son militantes políticos de algunos grupos, particularmente el Partido Comunista. Por lo tanto, hay quienes no consideran muy representativo este plenario, pero como es el órgano que toma las decisiones finales entre Congreso y Congreso, es el que mandata a los legisladores y mandata al partido. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez se criticaba un poco a Vázquez porque Vázquez era un poco un referente absoluto de los movimientos de la izquierda. Se decía que el partido de gobierno, el partido político que había sido votado, no tenía incidencia. Hoy este partido la tiene, y no es por desmérito de la dirigencia o la fuerza directriz que tiene Mujica, aunque eso es lo que le están empezando a cobrar. Hay diarios de la oposición que salen a decir que Mujica salió debilitado de toda esta situación y que hay una suerte de dictadura del partido Frente Amplio en cuanto a la presidencia. Todo es muy relativo de cómo se mire. Los mismos argumentos que antes se manejaban para un lado, ahora se manejan para el otro. Justo que vos mencionás, Roger, esto de los medios y cómo cubren los medios este tema. Muchos medios quieren traslucir que hay, digamos, el Frente Amplio pasaría por una de las crisis más importantes de sus 40 años de vida. ¿Cuál es la realidad de esa crisis? ¿Hay un riesgo de fractura? ¿Mujica sale debilitado de verdad de esto? Las encuestas establecen que Mujica perdió 9 puntos más, pero de todas maneras se mantiene con más de un 40% de apoyo ciudadano de lo que las encuestas han registrado. A ver, perdimos la comunicación. Si es una encuesta nacional, tiene una gran variedad en los resultados. Pero es un dato de la realidad que se está manejando en los medios. Por otro lado, la fractura... Bueno, perdimos la comunicación, vamos a intentar contactarlo de vuelta. Respecto de este tema, me parece que hay un punto importante que tiene que ver con qué tanto espacio está teniendo el partido militar, ¿no? Digo, me parece que es un tema central, que nosotros en Argentina, afortunadamente, hemos tenido otra evolución. Yo no sé si el partido militar funciona tan orgánicamente en Uruguay como funciona acá durante los primeros años de la democracia, desde el 83 hasta la fecha, ¿no? Yo creo que hay, obviamente, resistencia. Está más desarticulado, creo que por el tiempo que pasó. Entre ellos hay Cornato. Roger justo fue amenazado hace unos meses atrás, cuando empezaron a hablarse este tema de anular la caducidad, y bueno, un grupo marginal de militares publicó sus direcciones personales, su email, todo en internet. O sea, hacen ruido. Yo no creo que tenga tanto peso. Sí, quizás la sociedad uruguaya, contradictoriamente, ¿no? Porque tiene un gobierno de izquierda, es una sociedad mucho más conservadora que la nuestra, ¿no? Pero también tienen que pensar los riesgos a futuro. De que el no juzgar trae riesgos a futuro si es un costo muy alto. Yo creo que puede traer un riesgo incluso con nosotros, con Argentina, con la justicia argentina, porque hay muchos crímenes de ambas dictaduras, todos sabemos lo que fue la aplicación del Plan Cóndor, que se cometieron en ambas orillas con coordinación de las dos fuerzas represivas, como el caso de Helman. Yo creo que pasa eso, ¿no? Que también puede generar un problema con la justicia nuestra. Vamos a escuchar en nuestras pastillitas de la memoria algo que decía Estrasera en el juicio de las juntas. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima,

ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Bueno, volvemos al aire en la banquina. No pudimos comunicarnos, es un problema con estos teléfonos, con el colega Roger Rodríguez. Serán los teléfonos, serán los muchachos que están conspirando para que no se hable de este tema. No sé, yo creo que es problema de comunicación y nada más. Recién escuchábamos la publicidad de Paca Paca. Vamos a aclarar un temita que salió hoy. Que Paca Paca fue incluido por Cablevisión en la señal número 80, pero como extra. Está en aquellos que contratan el abono de alta definición, podrán ver Paca Paca. El resto, nada. Así que, muchachos, es como un caramelo para un pibe muerto de hambre, ¿no? Paca Paca en High Definition y... Un caramelo ácido. Claro, hay que pagar para ver. Pero no, nosotros dijimos Paca Paca... Para todo, o sea, como el fútbol, no hay que pagar. La gente tiene derecho a ver lo que quiere. Vamos un poquito de humor hoy. Es lunes, por favor. ¿Sabes que mi señora la lechuza es rencorosa? ¿Ah, sí? Ajá, el otro día. Me dice, por allá en una vidriera y viste un baby doll como para mí. ¿Un baby doll? ¿Usted también lo estuvo viendo? No. ¿Qué se dice baby doll? Ajá, eso dice, por allá en una vidriera y dice, ¿viste un babidol como para mí? 180 pesos, le digo 180 pesos para ese cuerpo y lavarropa. Y no se lo compré. A la noche estábamos acostados y le empiezo a arrimar la carretela. Y me dice, lave a mano, mijito. ¿Sabe qué? Bien hecho. ¿Bien hecho qué? Digo, que bien hecho que le haya contestado así. ¿Qué me importa, mí? Para lo que lavo yo. Antes lavaba mucho yo. Y a mano, porque era solo. Bueno. Oh. Sí, le habré dado piola al barril. Vio que ahora se ha descubierto que eso de lavar a mano, hablando de eso, ¿no? Vio que eso ahora se ha descubierto en la tele, lo dicen en los diarios, en las revistas, que previene el cáncer de próstata. De próstata. Ajá. Y está bien que lo mencioné, sí, es cierto, ajá. Se ha comprobado eso. Que darle piola al barrilete que previene el cáncer de próstata. Exactamente. Ajá. Yo estaba pensando el otro día, me estaba haciendo memoria y saqué una cuenta, estoy vacunado como para el 2049. Porque... Y ahora cuando peleamos con la lechuza ya no me dice mala palabra, una mala palabra que me decía antes, ahora me dice, cállate, vacunado. Bueno, una pastillita de humor ahí para arrancar el lunes, un lunes muy frío, nublado, este lunes 16 de mayo, hoy es 16 o 17, ¿cómo estoy con el día? 16 de mayo, 16. Estoy bien, con 15 grados estamos,

Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta. www.abusosexualinfantilno.org. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Escuchamos La chamarrita de una bailanta del viejo Zitarrosa, una frase que me encanta cuando dice: por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Dice, y cuando le dice al patrón, dice, y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. Oye, bueno, estamos a full hoy con los orientales. Realmente, vamos a ver si en la semana que viene podemos volver a hablar con Roger después de que pase la votación en la Cámara de Diputados uruguaya. Sobre la anulación o interpretación en realidad de la ley de caducidad, pero no será la última vez que hablemos con a un colega uruguayo para hablar de qué cosas pasan realmente en el paísito. Digo, por eso tantas cosas de las comparaciones que nos han hecho siempre, ¿no? ¿Por qué no vemos como Uruguay? ¿Por qué no hacemos como Brasil? ¿No? Está bueno, porque antes eran cipayos de Estados Unidos, ahora es un cipayo de países latinoamericanos, lo cual lo reivindica un poco, ¿no? Y tal vez estamos construyendo la patria grande de verdad, ¿no? Seguro. Estamos con algunos problemas de comunicación. Tenemos algún inconveniente con nuestras líneas telefónicas. Vamos a ver cómo los podemos resolver. Queríamos poder contar un poquito algunos de los conflictos en los que estaba el diario BAE. Que, bueno, vamos a contar un poquito. Hay una página en Facebook que se llama Conflicto en el BAE, donde pueden ponerse al tanto de las últimas negociaciones que están tratando. Hubo un conflicto donde intentaron despedir a dos compañeros, el resto se plegó e intentaron despedir a 14 más. Una de las cosas que entonces se planteó es directamente no sale el diario y no salió un día. El ministerio intervino el Ministerio de Trabajo, que dictó el 3 de mayo, si no me equivoco, la conciliación obligatoria en el conflicto y estableció que todos los compañeros despedidos debían retomar a sus puestos de trabajo. Es un problema que está viviendo el diario desde hace un tiempo, no es nuevo, no, ni siquiera es exclusivo del grupo Olmos, y por eso queríamos ver si podíamos comunicarnos con alguno de los delegados. Sí, bueno, esto empieza del momento que se vende el periódico, ¿no? Pero ya venía un poco antes, ¿no? Del dueño anterior. Y bueno, y tiene malos antecedentes el grupo Olmos, ya cuando compró Crónica dejó cerca de 150 despedidos y... Uh-huh. Y tienen una práctica bastante complicada. Y siempre se lo ha vinculado cercano a sectores del gobierno nacional, al grupo Olmo. Ellos son de un sindicato también, ¿no? Pertenecen a la UOM, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, esperemos que, como dijo la presidenta, los sindicatos también dejen de ser corporaciones y piensen en los trabajadores una vez por todas, ¿no? Totalmente. Estamos en un momento muy interesante del país, en el que hay que leer las cosas con detenimiento, con cuidado, comprenderlas, debatirlas, discutirlas y no quedarnos, la presidenta le pegó un palo a Moyano, no, le pegó un palo, no, muchachos, los palos todos tienen su gallinero, háganse cargo. Pero es un momento de 2003 hacia acá que la se están planteando peleas interesantes. No, la discusión política subió unos escalones más. Antes, a ver, era más importante el ministro de Economía que el presidente de la Nación. Totalmente. Hoy sabemos quién es el ministro de Economía, más que nada porque es candidato o precandidato, uno de los precandidatos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Ahmad Boudou, pero no porque tenga un protagonismo excluyente o superior al de la presidenta. Por suerte, la política está en manos del sector que tiene que tenerlo y las decisiones del país también, ¿no? Tanto sean de la oposición como del oficialismo. La política tiene que estar en manos de la gente. Uh-huh. Es por y para la gente. Uh-huh. Bueno, nada, bueno, hoy, si hoy ellos si alguno de los compañeros se puede contactar con nosotros, es el 4724-3269. Entendemos que estamos con problemas con el teléfono, vamos a ver si podemos solucionarlo. Les pedimos que intenten ustedes comunicarse, porque también pasa esto, ¿no? La gran mayoría de los medios ha ocultado este tema, lo ha tenido tapado, más allá de que no ha salido el diario Un Día, más allá de que han hecho marchas en distintos momentos y que los despidos no tienen que pasar. Sí, no queremos otro crítica en la vida periodística en otro país, porque fueron muchos trabajadores, muchas familias que se quedaron sin el pan de todos los días. Uh-huh. Así como criticamos a Clarín por la política que lleva adelante de prohibir la sindicalización de los trabajadores, los despidos injustificados y bueno, todo lo que uno ya conoce del grupo, también no lo podemos tolerar de otros sectores, porque bueno, están jugando con el pan de cada día de los trabajadores. Uh-huh. Algo que no se nos tiene que escapar, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, ¿no? Y qué casualidad, uno siempre te hablan, ¿no? Con una de las puntas que siempre atacan a Cuba, por ejemplo, que es con el tema de derechos humanos, el tema de la persecución a los homosexuales, que es una realidad que ha sufrido no solamente Cuba, sino el mundo entero y nuestros países, y muchos todavía sigue sucediendo, pero Cuba fue uno de los pocos países que hace un mes que viene conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Ayer hubo una marcha muy grande, la semana pasada hubo un congreso, y todo esto de la mano del Centro de Educación Nacional de Centro de Educación Sexual, de Cuba, un organismo del Estado que dirige Mariela Castro Espín, una de las hijas de Raúl Castro, el presidente cubano, que bueno, es la que viene luchando hace muchos años por este tema. Recomiendo una entrevista publicada ayer en Miradas al Sur a Mariela Castro, y bueno, seguir atento a todo lo que nos pasa como sociedades en este continente tan grande que es América Latina. Se nos está acabando ya el horario del programa. Esto es En la Banquina, que conducen Felipe Deslarme y Diego Vidal. Hoy estoy medio Diego Vidal, yo la otra parte la dejé en casa. En la operación técnica, Maxi Mationdacchio. Algo para despedirnos, me gusta, en algún momento alguien, una persona que he tenido como guía muchísimo tiempo, me dijo que uno como hombre tenía a veces que animarse a tirar la moneda arriba, jugarse todo a Caro Cruz y saber que si perdía podía empezar de nuevo. Y espero que así sea. Hay que jugarse. Por eso vamos con Drexler y que sea lo que sea. Otra vez Uruguay. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Hasta pronto.